Bueno, retomamos aquí la comunicación y estamos ya con Abigail Velázquez de la Mesa de Comunicación Popular de Salta y Jujuy en estos momentos en Colombia. ¿Qué tal, Abigail? Buenos días. Buenos días Luis, buenos días a todos y todas las que estén escuchando o estén por ahí cerca de la radio. Bueno, gracias por esta comunicación y bueno, contanos qué tienen para hoy día. Bueno, ayer ya estuvimos hablando con la compañera ahí, la Ana Müller, y bueno, hoy qué tienen para hoy día, qué nos podés contar. Bien, para hoy, bueno, sigue este programa de formación de promotores de telecomunicación y radiodifusión de comunidades indígenas de América Latina. Y hoy tenemos como el trabajo un poco más intenso del que se venía hace estos días. Hay una división de talleres muy interesantes para hacer telecomunicaciones, uno de ellos, redes inalámbricas, que tiene que ver con esta internet comunitaria, como le llamamos acá. Justamente en ese taller, bueno, todos van por arrancar ahorita, y después hay otro taller de radio HF y otro de radiodifusión. Así que esos son como los tres grandes ejes que hoy, entre hoy y mañana, se van a trabajar y que vamos, bueno, a tener la posibilidad de ponerlo en experiencia también, ¿no? No solo como que sea teórico, sino también una práctica bastante interesante que proponen acá los talleristas. ¿Y cómo están ahí los compañeros? Ahí está Rodrigo, está Ana, ¿lo tenés ahí cerca? No, no estamos cerca porque ya hicimos división por talleres, así que estamos en la Universidad de Cundinamarca, Fusagasugá, y bueno, ya es una universidad muy muy grande, muy bonita, y ya nos separamos como por divisiones, y para aprovechar un poco, ya que somos varios de Salta, nos fuimos a distintos talleres, así que en este momento no estoy con ellos, pero ayer compartimos un día bastante largo y hermoso, tuvimos la de ir a una vereda, bueno, creo que te lo anticipaba Ana ayer, a la vereda de San Pablo, que es una comunidad de acá de Fusagasugá, y donde se viene realizando esta experiencia de la internet, ¿no? De la internet comunitaria, de otro tipo de internet que sale del modelo comercial, ¿no? Y la verdad que estuvimos ahí haciendo una instalación de los temas y lo que es necesario electrónicamente colocar para el funcionamiento de eso. Y también la instalación de un panel solar por los tiempos no fue posible, pero quedaron ahí ya la mayoría de las cuestiones instaladas, ya casi en marcha. Y así que nada, ayer fue como vivir toda experiencia en territorio, como ya muchos lo venimos haciendo, pero desde este ámbito más de las telecomunicaciones. Contanos algo cotidiano, ¿cómo está el clima? ¿Qué tal la comida, el desayuno, el almuerzo? Sí, acá, bien. El clima está muy lluvioso. Anteayer llovió mucho, ayer hay mucha neblina, estaba que llovía también. De todos modos nos fuimos a esta vereda, el camino estuvo bastante accesible, pero complicado, ¿no? Barroso, en el momento en que teníamos que ir a pie, bueno, era bastante barroso, pero bueno, se pudo llegar. Y ahora está como que sale el sol, pero hay neblina. Está lindo, con lluvia, no está tan frío, pero bueno, así como medio inestable. Lo que nos decían era que bueno, que no suele ser tan así, que en esta época suele hacer más calor que otra cosa, pero bueno, ahora nos tocó esto. Y la comida, ¿no? Es riquísima, mucha fruta de estas zonas así bien cálidas, ¿no? Así tipo mango, por ahí de las que encontramos también más en la zona de Orán, o de ahí de nuestro norte, salteño, pero con mucha más variedad, un desayuno muy potente, se sirve acá en Colombia, por ahí es muy distinto a lo que estamos acostumbrados en Salta y en Argentina, ¿no? Que por ahí agarramos el mate y un par de tortillas, bollitos, lo que tengamos a mano, y acá es como una comida bastante a la que se le presta mucha atención y bueno, tiene que ver también con las dinámicas propias de la vida social de Colombia, ¿no? Bueno, ¿querés agregar algo más? No, me parece interesante como esto, darle como esta difusión y conocer estas otras experiencias en lo que significa comunicación, de comunicación, como la reflexión que ya venimos haciendo en distintos puntos sobre la comunicación en distintos territorios, ¿no? Indígena, comunitaria, popular, y también poder adentrarnos en estas cuestiones más técnicas, ¿no? Que es sumamente necesario porque por ahí a veces es lo que falta, ¿no? Uno ya tiene esa reflexión de la comunicación como un derecho, de la comunicación como la visibilización y el poder forzar las identidades, pero nos falta todavía cuestiones técnicas que son necesarias y las que si no las conocemos quedamos como apegados a lo empresarial, ¿no? A lo comercial, al conocimiento de otros. Entonces me parece que la oportunidad que en este caso los organizadores, las organizaciones de México, las de Colombia, la OIT, que dan como la poder participar de estos programas, son sumamente interesantes y es necesario por ahí quizás difundir más, poder animarse también a participar y a replicarlo, ¿no? Un poco eso me gustaría agregar. Mañana vamos, ¿cómo sigue mañana, pasado? ¿Cómo están ahí? Mañana seguimos con estos talleres, nuestras jornadas arrancan de 9 a, hoy arrancamos un poco más temprano, a las 8, pero arrancan como de 9 hasta las 6 de la tarde, con los cortes para comer, ¿no? Para almorzar, para desayunar, para cenar. Y mañana, bueno, tenemos, hoy arrancan estos talleres, que, como te contaba, y siguen hasta mañana, hasta el mediodía. Y ya mañana vamos a tener la primera tarde libre, bueno, de todos los que estamos participando, que somos de distintos países, como para estar un ratito y descansar de lo que fue toda la semana. Bueno, Avi, te deseamos, bueno, un excelente día, y bueno, ya nos estaremos comunicando entonces en estos días, si no es con vos, también con Rodrigo, así que, o con la otra hermana que está de la de Jujuy. Así que bueno, gracias. Guillermo, sí. Sí, no hay problema. Igual, si quieren, después podemos ver que salga otra persona por ahí más participante de otro país. En este momento no, no te lo propongo porque ya están empezando los talleres y bueno, ya están. No podemos interrumpir. Sí. Pero podemos ver en la semana de contacto con alguien más que se anime a hablar por la Ambrosio Casimiro. Buenísimo. Bueno, Vi, gracias. No, gracias a ustedes. Y que tengan un lindo fin de semana. Hasta luego. Igualmente, saludo ahí. Bueno, saludo ahí a los compañeros. Entonces, recién hablamos con Abigail Velázquez, es una compañera comunicadora de la Mesa de Comunicación Popular de Salta y Jujuy, ¿sí? Están ahí en jornadas de encuentro, de capacitaciones, de desarrollo, no solamente teórica, sino práctica, como decía ella, en Colombia. Ahí están, entonces, también haciendo turismo, ¿no? Porque, bueno, aprovechando ahí de estar en otro país, en otro clima, en otra cultura alimentaria. Así que, bueno,